Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y como cada día martes, conversamos sobre lo que hay tras cada noticia con el convencional constituyente, miembro integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marco Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado, Marco. Bueno, y vamos enseguida a conocer lo que hay tras cada noticia. Hola, un agrado, sí. Pues, bueno, menos mal, sí. Para que comencemos el tiro. Bueno, Marco, mire, nos gustaría saber sobre los artículos relativos a la democracia, a la plurinacionalidad, poder legislativo, poder ejecutivo, sistema electoral. Tenemos entendido que un informe del sistema político que fue presentado ante el Pleno para ser debatido, votado, eran 96 artículos, aprueban 3. ¿Qué pasó? ¿Qué acuerda Chile Digno, específicamente el Partido Comunista? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información? ¿Qué implicancia tiene esto, Marcos? A ver, mi ánimo no va a ser minimizar la gravedad de que se hayan rechazado todas las indicaciones, sino más bien explicar las razones políticas. Uh-huh. Nosotros habíamos aprobado en su oportunidad la Comisión del Sistema Político de 13 votos contra 12 la existencia de un Congreso unicameral denominado Congreso Plurinacional. Norma que en las proyecciones de votos posicaba del orden de 83 votos en la plenaria, no los 103 que se requerían. Por tanto, comenzó un debate intenso entre las fuerzas de izquierda, que incluye a Chile Digno y al Partido Comunista, los colectivos representantes de movimientos sociales y las fuerzas de centro izquierda, a saber, los partidos de la ex concertación, para convenir un sistema de bicameralismo asimétrico. ¿Qué significa esto? ¿O qué significaba, más bien? La existencia de un Congreso plurinacional en los términos de pluralismo, paridad de género, y en vínculo con un Consejo Territorial que reemplazaría al Senado. Consejo Territorial que tendría un listado acotado de materias a abordar en el trámite legislativo entre el Congreso Plurinacional y el Consejo Territorial, y además, digamos, menos atribuciones en el plano legislativo. Es decir, los proyectos, indistintamente que los viese el Consejo Territorial, se iniciaban en la Cámara, en el Congreso Plurinacional, y concluían en el Congreso Plurinacional. Y esto implicaba que las atribuciones más bien del Consejo Territorial estaban puestas en la posibilidad de establecer enmienda a los proyectos de ley y en comisión mixta. Uh-huh. Y que abordase exclusivamente materias propias de las regiones, a saber, división político-administrativa, órganos regionales, ley de presupuesto de la nación y reformas constitucionales asociadas a las regiones. Pero además que este Consejo Territorial, quienes lo constituyesen o conformasen, también fuesen parte de las respectivas asambleas regionales de cada región, de modo tal de que llevaran la opinión de, sin prejuicio que fueran electos de manera universal, tuviesen participación tanto en las asambleas regionales de cada región como en este Consejo Territorial, y en el Consejo Territorial, a diferencia del Senado, no durarían 8 años, sino que 4 años, al igual que un diputado o diputada. Ese era el acuerdo. Sí. Pero fue un acuerdo que las fuerzas de centro-izquierda, a saber, los partidos de la ex-concertación, fueron vulnerando, progresivamente aprobando normas que revivían o hacían pervivir el Senado en los términos elitistas que hoy día conocemos. Y finalmente, otras fuerzas llamaron a rechazar la totalidad del informe, mientras que Chile Digno, el colectivo plurinacional y otras fuerzas llamamos a votar en conciencia, es decir, honrando el acuerdo que se había suscrito y no haciendo un rechazo generalizado. Pues bien, esa fue la tensión, ese fue el conflicto. Y eso explica los rechazos. Correcto. Ahora, Marco Barraza, usted ha mencionado fuerzas de la concertación, concertación, entre otros. ¿Cree usted también que hubo? ¿Cree usted, compañero, ¿qué tal? ¿Cree usted también que sí, cree usted, Marco Barraza, que también hubieron terminado con el debate fuerzas del poder constituido, de la saliente administración, tal vez de Piñera, o poderes fácticos? Pues sea, yo creo que esto también se explica en términos políticos en una feroz presión y tensión por parte del actual Senado, sin ir más lejos, hacia sus constituyentes de sus respectivos partidos. Sin ir más lejos, hay que tener presente que el informe de la Comisión de Venecia es una exigencia indebida por parte del Senado a un órgano foráneo que asesora técnicamente al Parlamento Europeo. Es decir, están buscando fundamentaciones académico-políticas en organismos que les sean funcionales. Entonces, claramente, el establishment, la CELIC, han reaccionado presionando a los constituyentes de la exconcertación. Correcto. Entonces, Marcos Barraza, respecto a esta solicitud hecha por el Senado a la Comisión de Venecia sobre este proceso constituyente que realiza el país, en términos generales, interpretamos que usted no tiene una muy buena opinión respecto a esta intervención. O sea, yo creo que la Comisión de Venecia es bien peculiar, raro, y creo que es una presión indebida someter el proceso constituyente a recomendaciones de un organismo foráneo a Chile, que tiene asiento en el Parlamento Europeo. No se explica, no se justifica, y más bien es una presión indebida. Indistintamente que uno pudiese estar de acuerdo con alguna recomendación u otra. Pero lo concreto está que forma parte de un diseño que lo que busca es distorsionar, tergiversar hacia la opinión pública, hacia la ciudadanía, los contenidos del proceso constituyente e ir socavando la legitimidad de los mismos. Correcto. Marco Barraza, ¿cómo sigue entonces el avance de la unicameralidad, una cámara en el Congreso, o surgimiento de la Cámara Territorial? Tenemos que presentar indicaciones hasta este día sábado. Ya. Y hemos iniciado el diálogo, o sea, estamos tratando de articular un diálogo transversal de las fuerzas que pudiésemos estar de acuerdo, que estamos de acuerdo con un Congreso asimétrico en términos de roles y funciones. Vamos a perseverar con nuestra propuesta y con nuestro camino. Nos parece que ese es el mandato popular. Marco Barraza, ¿qué pasa con el plebiscito de salida, apruebo o rechazo? Porque también habría una tercera alternativa que fue justamente propuesta o consultada a la Comisión de Venecia. Mire, yo creo que quiero precisar algo. La Comisión de Venecia no recomienda una tercera alternativa, que es mantener el status quo. Ya. Son las operaciones de los medios económicos hegemónicos de carácter neoliberal quienes lo han interpretado de esa manera. Además, la Comisión de Venecia lo descarta. Pero lo de fondo es que lo que se está tratando es de buscar un diseño que permita mantener la institucionalidad vigente, y en eso no estamos de acuerdo. Y no creemos que deba prosperar en el Congreso ninguna modificación que dañe las capacidades y las soberanías que está teniendo este proceso constituyente. Marco Barraza, el principio, por decirlo así, de subsidiariedad establece que el Estado no es responsable de los derechos sociales. Es decir, ¿cree usted, con las conversaciones hasta el día de hoy, se podría avanzar en justicia social? O sea, yo tengo una certeza. Yo creo que esta Constitución probablemente no va a interpretar todos los anhelos de transformación que Chile demanda, pero hay que esforzarse porque así sea, y hay que posicionar contenidos estratégicos que permita un ciclo de reformas profundas a posterior de la convención y de la aprobación del texto constitucional. Pero también tengo claridad de que los contenidos de esta constitución van a ser absolutamente más legítimos y democráticos que la de la dictadura, y en ese sentido hay que perseverar porque tienen cristalizado las demandas populares. Finalmente, y en eso, justicia social, igualdad de derechos, por cierto, dignidad para el pueblo y los pueblos de Chile. Finalmente, Marco Barraza, volviendo un poco a la primera pregunta sobre esos impas o debates que se dieron, ¿se deben generar nuevos diálogos, nuevos debates en los conglomerados progresistas, por llamarle así, para avanzar en una nueva constitución? ¿Cómo observa usted estos grupos, estos conglomerados políticos distintos y los diálogos? No le entendí la pregunta, que tengo mucho interferencia, sí, de ruido. Sí, hay bastante ruido. No, sobre los diálogos en general, sobre los diálogos de ustedes, los constituyentes, para seguir avanzando. Bueno, nosotros mantenemos un diálogo y un ejercicio de negociación permanente. A mí hay muchos colectivos con los cuales, o sea, creo que lo central es que hay que perseverar, hay que mantener una estrategia que permita relevar los contenidos del pueblo. Y eso supone un diálogo permanente con todas las fuerzas, con las habilidades necesarias para instalar los contenidos que derivan de las expectativas populares. Eso bien corre para pensiones, para salud, para educación, para vivienda, para todo. Correcto. Marco Barraza, le agradecemos mucho la gentileza de conversar con Radio Nuevo Mundo. Que tenga una buena jornada. Que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.